Ego 99. La música puede invadir y sensibilizar la psique humana, ejerciendo una especie de secuestro del ánimo, con una fuerza de penetración y éxtasis tal vez solo comparable a la de los narcóticos o a la del trance referido por los chamanes, los místicos y los santos. Somos sintonizados por la música que se apodera de nosotros. La música puede transmutarnos, puede volvernos locos a la vez que puede curarnos. La importancia de la música en los estados de anormalidad del ánimo es un hecho reconocido incluso en el relato bíblico donde David toca para Saúl. Las estructuras tonales que llamamos música tienen una estrecha relación con las formas de sentimiento humano, quizás ni gozo ni pesar, sino el patetismo de uno u otro y ambos, la grandeza y la brevedad y el fluir eterno de todo lo vitalmente sentido. Tal es el patrón, o forma lógica, de la sensibilidad. Y el patrón de la música es esa misma forma elaborada a través de sonidos y silencios. La música es así, una analogía tonal de la vida emotiva. Adolfo Vázquez Roca.